aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 130 Hoy desde aquí, que hemos titulado Pensionistas en lucha. Puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis todas las tardes de lunes a las 8 de la tarde, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, a través de la FM. Porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin la... También quienes nos escucháis gracias a Ragnarok por las costas occidentales, de el Atlántico. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él. O quienes optáis por la libertad del podcast en cualquier momento, en cualquier lugar, con más o menos tranquilidad, para ver qué es lo que os traemos en estos Hoy desde aquí, en este caso, de nuevo, después de algunos altibajos que hemos tenido este verano por follones de trabajo, viajes, etc. Sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es. Pero os pedimos disculpas por esos altibajos de este verano y nada, ya estamos aquí dispuestos a daros la barrila semana a semana. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el... Os amenazamos de que este verano tenemos un montón de temas y un montón de personas de las que, con las que hemos quedado para sacar a lo largo de todas estas próximas semanas. Así que ir preparando la oreja, si es que os parece que os traemos temas interesantes, claro. Vestido de hombre. Donde vivió, crecía. Siempre podéis escuchar otra cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que sí os animamos de todas formas es que escuchéis en la medida de lo posible Radio Almaina, que es esa radio que entre un grupito de gente de ambos sexos intentamos mantener viva para traeros las noticias que nos quieren traer los medios de comunicación vendidos al capital. Panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. El que cortó y vamos ya al tema. Hoy concretamente os traemos la entrevista que le hemos hecho a Ángel Guerra, uno de los pensionistas que salió desde las costas andaluzas, precisamente desde la plataforma roteña en defensa de las pensiones públicas, uno de los pensionistas que salió de Rota para cruzar la península hasta Madrid y reivindicar que las pensiones deben de mantenerse no solo para hoy, sino también para el futuro. Así que esa entrevista que le hemos hecho a los pensionistas que van en la columna sur y que llegarán el 15 de octubre a Madrid es de la que se basa nuestro programa. Luego ya os comentaremos alguna cosita más que hemos introducido. Me callo y empezamos con la entrevista a Ángel. Ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven. conmigo ven al corazón de la tierra. Terminaremos con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo. Hemos quedado hoy con Ángel Guerra. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Hemos quedado con él porque él es miembro de la Plataforma Roteña en Defensa de las Pensiones Públicas y está además participando en las marchas que están haciendo las distintas plataformas. Entonces, por una parte, ¿desde cuándo está ahí la Plataforma de Rota en Defensa de las Pensiones Públicas y todo eso? ¿Qué actividades estáis haciendo, etcétera? Hola, pues mira, buenos días. Nosotros llevamos ya aproximadamente más de dos años, llevamos manifestándonos, concentrándonos en distintas plazas de allí de Rota. Nos concentramos todos los lunes de 12 a 1, incluso en verano. Nosotros no descansamos. El tipo de actividades que estamos haciendo ahora, estamos intentando de formar una asociación también, pero ya más a nivel local y eso. Pero es que en este caso lo que nos motiva de las pensiones, lo que hacemos es la actividad propia de la plataforma, divulgar la defensa de las pensiones públicas, y en eso se basa nuestra, y como es lógico, la concentración de todos los lunes. La concentración de todos los lunes. Porque vosotros, ya hemos entrevistado en otras ocasiones a otros miembros de la plataforma, concretamente de Granada, y algunas personas que están en la plataforma por las pensiones públicas de otras partes del Estado, y lo que está reivindicando es que las pensiones se pueden pagar. Ahora vamos, un momentito, ahora vamos para, a ver si lo digo, Santa Elena. Santa Elena, pero van ya hasta allí. Sí, hasta pararemos a lo mejor, buscaremos algo de a medio camino, cuando los compañeros lo digan, de sombra, para tomar un poco de agua y eso, para hidratarse. Me quito uno, está en contacto la fila, como vamos tan despacito. Gracias. Que el agua de ese día, ¿vale? Vaya, Ozu. Es que vamos a, que precisamente Me ha vosotros reñido por los cascos, por llevar los cascos. Está reñido por llevar los cascos, la madre que lo Los parió. Cascos puestos, claro. Pues ellos sí que es llevan. Que aquí no tengo manos. No tiene manos. En el coche no tengo para hacer la entrevista, lo tengo en el otro coche. Entonces, es que vosotros estáis caminando ahora mismo, vais en el grupo y estáis caminando precisamente que vais hacia Santa Elena en estos momentos. Cuando estáis, venís caminando desde Rota, ¿salisteis de Rota en qué fecha? ¿O desde sí, Sevilla? Pues mira, ¿de dónde habéis salido? Sí, salimos. Bueno, te voy a contar un poquito así como surgió el tema de hacer una marcha a pie desde Rota a Madrid, ¿no? Que sí, en principio, cuando nosotros lo. Cuando yo lo propuse, pues parecía, me dijeron loco, en fin, me dijeron de todo. Y esto salió de, estábamos chateando en el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Y resulta de que nos entró el cartel de la convocatoria de manifestación para el día 16 de octubre que se va a celebrar en Madrid. Sí, o sea, sí. Que un compañero lo colgó. Y ella llevaba un tiempo maquinando de hacer algo más, que no fuera solamente el acudir a la manifestación el día 16, sino que fuera algo más sonoro, algo más impactante, ¿no? Y se me, vamos, no es que se me ocurrió en ese momento, lo yo tenía pensado y en ese momento lo dije, en el momento que puso el cartel, lo dije, digo, oye, ¿por qué no nos vamos a Madrid andando? Y empezaron los comentarios, sí, con taca-taca, como somos pensionistas, pues lo propio, ¿no? Sí, vamos a ir con taca-taca el otro. Uy, qué contento. O sea, uy, qué machote que soy, la otra mujer también, yo me apunto, en fin, así ya de uno en otro, hasta que ya después hicimos una pequeña reunión y allí argumenté los motivos que yo pensaba que era por lo que debíamos de ir a Madrid, que no eran otros, de darle una mayor dimensión, mayor visibilidad, porque íbamos a estar en los medios. Pues por un tiempo superior a un mes. Claro. O sea, por un tiempo más o menos de un mes, desde que tú haces la convocatoria, presentas el proyecto y lo explicas, pues al final pues transcurre un mes que está dándole publicidad a un evento. Y a la vez, pues también uno del principal también motivo, de los principales motivos, era el llevar nuestra denuncia en por los distintos pueblos por los que estamos pasando. Vamos a pasar por 43 pueblos. Bueno, ya hemos pasado por algunos, lógicamente. Estamos ya casi, ya hemos superado el meridiano de la marcha, ¿no? O sea, que creo que fue antes de ayer, que fue la etapa número 13. Serán 25 etapas y ya empezamos. Perdón, un coche que está parado aquí en medio. No pasa nada. Es que vamos en ruta. Claro, estamos entonces, porque la ruta, porque vais caminando la ruta hoy. Y al mismo tiempo tenéis coches de apoyo para ir llevando el agua y los enseres que cada uno necesite. ¿No? Exactamente. Claro, entonces exactamente. Tú vas ahora mismo en uno de esos coches de apoyo. Exactamente. Yo hoy estoy lesionado de un pie que tengo ahí. Me salió una cebadura, sí, una cebadura, ¿cómo es? Una ampolla. Sí, sí. Me salió una ampolla en el talón derecho, en la parte esta del roce, un poquito lateral. Y entonces bastante bastante molesta. Y he decidido hoy de llevar yo el vehículo llevamos de transporte. A mí me parece muy apropiado el tema de la marcha como medida por un poco por todo lo que estás comentando, porque por una parte consigues estar en los medios de comunicación prácticamente todos los días. Por otra parte, en los pueblos por donde vais pasando, si conseguís entrevistaros con otros pensionistas, posiblemente en algunos sitios surjan más plataformas en esos sitios donde la gente a partir de ese momento diga, hostia, pues esto está empleando y hay que ver la mierda, que no solo que no nos sube la pensión, sino que encima están en riesgo no solo mi pensión, sino la del resto de las personas y el futuro de las pensiones, y que surja como consecuencia de eso en grupos en los sitios por donde vais pasando, y que en el fondo nadie obliga a tener que caminar 40 kilómetros diarios, sino que se camina, si sois más mayores y podéis caminar más despacio, pues se va más despacio y ya está, y no pasa nada. No, eso no es problema, cada uno camina a la velocidad que puede. Claro, nosotros, como te decía, uno de los argumentos, o sea, que yo puse a los compañeros, era el de eso, el de llevar nuestro mensaje por los distintos pueblos que íbamos a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante fomentar en que las plataformas crezcan, porque ahí de ahí es donde tiene que salir el empuje para un futuro y tratar con nuestra presencia de dar ánimo, llevar mensaje ese del ánimo y tratar de arrastrar un poco a la juventud que se vaya integrando en la defensa de las pensiones públicas, ya que esto no solo nos afecta a nosotros, porque, o sea, no, mejor dicho, nosotros ya tenemos nuestras pensiones. Exactamente. O sea, nosotros estamos defendiendo las pensiones de nuestros hijos y las pensiones de nuestros nietos. Estamos defendiendo el sistema. El sistema público de pensiones, que no se pierda. Y además, el sistema público de pensiones que, como nos dijo hace unos meses Nicanés Jurado, que también está en la plataforma de las pensiones, y es economista y ha sido la responsable de planificación económica del gobierno vasco durante 25 años, hay dinero. O sea, que no nos vendan el cuento de es que cómo se acaba la hucha, claro. Es que cómo... No, hay dinero de sobra. Claro. Ella no hizo la cuenta y hay dinero de sobra. Lo que pasa es que prefieren regalárselo a la empresa y a sus amigotes, etcétera, etcétera, en vez de dedicarlo a lo que tienen que dedicarlo. Claro, exactamente. El dinero de la hucha de las pensiones lo dilapilaron, lo regalaron prácticamente. ¿Cómo? Pues haciendo bonificaciones en el costo de las cotizaciones. Sí, o sea, sí. Como si las cotizaciones la aportaran los empresarios. Y las cotizaciones no salen de los bolsillos de los empresarios. Salen de la espalda de los trabajadores, que son los que con nuestro trabajo generamos no solamente el salario, generamos las vacaciones, generamos una baja por enfermedad, generamos los días de descanso. Todo eso no es un premio ni un regalo. Eso está trabajado en la jornada laboral y se destina una parte del rendimiento para esos menesteres, inclusive las pensiones, de las cuales aporta de la nómina un 4,77 creo que era, y el empresario de esa parte del rendimiento tiene que entregar el 23,85 aproximadamente, no lo sé de cabeza sí. Ahora, ¿no? Pero en su conjunto una aproximación al 29 y pico%, lo que se está cotizando del salario, de la base de cotización, se paga, pero que ese 30%, ese 29% sale del esfuerzo del trabajador, no sale del bolsillo de ningún empresario. ¿Qué ha querido el gobierno al bonificar las cotizaciones en fomento del empleo, dice? Pues lo que ha hecho simplemente ha sido llenarle el bolsillo a los empresarios. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ese dinero no se lo han puesto en nómina a los trabajadores, ni han creado empleo, ni se le ha revertido el esfuerzo ese al trabajador a través de la nómina. Se le han quedado ellos. Por eso dicen, es que en España es donde país que más crecen los ricos, que más ricos van naciendo, van creciendo. Pues mira, claro, pues así. Claro, con el dinero nuestro, que no para el gobierno de pasárselo, nuestro dinero, precisamente. Claro, y después dicen, no hay dinero, no, lo que no hay es voluntad de arreglarlo. Tiene que haber voluntad política para arreglarlo. Además, que cuando le hicimos la entrevista a Nicanés, ella precisamente usó las cuentas de Andalucía para explicarnos el tema y nos demostró cómo, precisamente, aunque hay más gente, o sea, por una parte, hay más gente cotizando ahora mismo en Andalucía que pensionista, más gente cotizando que hace 20 años, hizo un estudio comparativo entre hace 20 años y ahora mismo hay más gente cotizando que hace 20 años y menos pensionistas que hace 20 años, aunque muchas veces aparentemente no nos demos cuenta, y la cantidad que se está cotizando en general es más alta. O sea, que a todas nos están engañando y no está en la agenda de los políticos revertir este montaje, que en el fondo es algo que nos viene de Europa, esta idea de Europa de que hay que fomentar las pensiones privadas, con lo cual, ¿cómo lo hacemos? Pues tiramos por suelo las pensiones públicas, no paramos de decir que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero, para que la gente, ¿qué haga? Pues se lo dé a los bancos, y los bancos están creando pensiones privadas precisamente para seguir engordando sus beneficios, porque no hay otra cosa. Esto es seguir robando al pobre para dárselo al rico, como toda la puñetera vida han hecho toda esta gente. Exactamente. Llevamos 40 años de democracia, ¿no? En 40 años de democracia han gobernado los dos partidos que todos sabemos, Partido Socialista y Partido Popular, unas veces en coalición o apoyándose en partidos independentistas y otras veces con mayoría absoluta. Nunca han gobernado los dos juntos, en coalición PP y PSOE. Sí, sí. No, pero sin embargo, si tú examinas las políticas económicas que han hecho, los dos son iguales. Exactamente. Una un poquín puede ser más agresiva, sí, quizá más directa, y la otra un poquín menos directa, ¿no? Pero en definitiva ha sido el mismo tipo de política económica. La política, o sea, la economía liberal, que tanto daño hace al trabajador, porque lo que hace es recortarle en derecho para obtener mayores beneficios. Entonces, han precarizado el empleo, eliminaron la cuestión esta de los sindicatos de los convenios colectivos, cuando por ejemplo, había antiguamente, hace 5, 6 o 7 años, que eliminaron lo de los convenios nacionales, sí. Favoreciendo en sí el convenio de empresa. Claro, ¿qué pasa? Esto, cuando una empresa es grande, pues, y hay una fuerza sindical patente allí, no nos perjudica. Pero ¿qué pasa? En la pequeña y la mediana empresa, donde la voz del empresario es la que manda, y no existe el movimiento sindical, pues se pierden los convenios, porque la ley establece que será lo que diga la empresa. Aparte de un poco de la penosa actuación de los sindicatos mayoritarios, que no paran de aceptar cualquier cosa que diga la patronal, y bueno, esto vamos por un camino. Bueno, pues hablando precisamente eso de vamos por un camino, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Cuántas personas estáis caminando más o menos? Si tenéis una media de los que camináis todos los días, o si estáis... hay gente que se os une para caminar con vosotros durante el día. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo es vuestro día a día? Vale, pues mira, te voy a explicar así un poquito el día a día y explicarte también el origen. Nuestra columna, en un principio, cuando planteamos de ir a Madrid, éramos 6 los que nos comprometimos abiertamente y dijimos, nosotros vamos a Madrid. Pues éramos 6. Ya con el tiempo se fueron agregando compañeros y, en definitiva, para el día de la salida, que fue el 21 de septiembre, que salimos de Rota, éramos 14. A ese día se añadieron 3 componentes de la plataforma, porque es de Sanlúcar de Barrameda. Pero eso ya eran por etapas. También se unieron gente de distintas plataformas, ¿no? Desde Cádiz, desde Tenerife, desde Granada. Hoy precisamente también se han añadido compañeros de Granada. Nos acompañan en la etapa de hoy compañeros de la plataforma granadina. Sí, sí. Bueno, pues eso durante la... 14 etapas, esta es la número 15. Durante las 14 etapas que hemos hecho, ha sido un continuo de que en las poblaciones por donde pasamos, para la etapa del día siguiente, se nos unen compañeros. Hemos llegado a ser 114, hemos contabilizado. Está bien. En una de las etapas. Y ahora me invito, porque yo creo que vamos entre 40 y 50 marchantes aquí. Sí, porque hay gente a lo mejor. Hay gente que a lo mejor, claro, hay gente que a lo mejor camina solamente un día o camina 2 días, otros que pueden caminar más, otros que a lo mejor se unen y que ya están dispuestos a llegar hasta el final. Exactamente. Hoy se nos ha entrado en la marcha un compañero de Madrid que nos esperaba anoche aquí en Carbonero. Se ha unido aquí en la Carolina. Ya ha llegado el compañero Arturo, de ahí de Granada, que eso van a hacer la ruta con nosotros. Anoche éramos 21, esta noche ya somos 22 los que vamos a llegar a Madrid. En el transcurso de las jornadas que vienen se irán agregando más compañeros. Pero aparte de eso, se han unido también gente de la Carolina, gente de Linares, sí, sí, que van caminando con nosotros. Ya te digo, hacemos una columna, me gustaría que la pudieras ver. Pero ya te digo, una fila india, ¿sabes? Todos con nuestros pechos amarillos y nuestras banderas al frente. Y te quería comentar, ¿estáis haciendo algún tipo de actos por los pueblos por donde pasáis? Cuando llegáis a los pueblos donde quedáis. Sí, sí. Nosotros, cuando estamos siendo muy bien recibidos, teniendo en cuenta la hora que es, las 6 de la tarde, que es cuando estamos terminando. Hoy, por ejemplo, hoy acabamos a mediodía, nos esperan un oficio para aliviando un poquito las piernas. y terminamos a mediodía, pero normalmente estamos acabando sobre las 6 de la tarde. Y después de... Bueno, estamos llegando al pueblo. Sí, allí sí. Estamos siendo recibidos por mucha gente. Caminamos en manifestación hasta la plaza del ayuntamiento y allí normalmente nos están muchos ayuntamientos nos están recibiendo con sus alcaldes respectivos al frente. Dedicamos unas palabras, explicamos un poco lo que es la ruta y después dedicamos unas palabras a lo que es la marcha de la pensión, de la motivación, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa que quería destacar era la importancia que tienen cuando vamos caminando por la paralela a la autovía A4, la importancia que tienen los claxons de los camiones, de los camioneros, cuando nos saludan desde sus camiones, ¿no? Nos motiva mucho, la verdad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Y luego, claro, no sabéis si como consecuencia de, como decíamos al principio, de vuestro paso por algunos de esos pueblos, si... A lo mejor, igual dentro de pocos días, algunos de los pensionistas de esos pueblos no terminarán creando otras plataformas precisamente para pensionistas o no pensionistas, porque volvemos a lo de antes. Esto, en el fondo, quien está llevando el peso fuerte, sois pensionistas, pero esto nos afecta a todos. Es como si hablamos de que nos quiten la sanidad. Nos afecta a todos, pensionistas, no pensionistas, los que estamos en procesos de cotización, como yo ahora, en época de que está uno trabajando, como la gente joven que a lo mejor todavía no trabaja, pero que si algún día quiere cobrar una pensión, tendríamos que estar también involucrados precisamente para eso, para que algún día llegara, porque si no, no va a llegar. O sea, pero no sabéis ni sabemos si podrán surgir como consecuencia de vuestro paso por los 40 y tantos pueblos que habéis dicho que vais a visitar, asociaciones o plataformas en un futuro más o menos próximo. O os han dicho en algún sitio que alguna gente, pues vamos a ver si nos organizamos aquí. ¿Habéis escuchado comentarios de eso o no? Sí, sí, efectivamente. Estamos concretamente... la plataforma en Marchena nos avisaron. De allí no había plataforma cuando pasamos. Allí gobierna el Partido Socialista. Sí, sí. El día que nosotros pasamos por allí, pues nos hicieron una entrevista a la televisión de allí de Marchena y nos preguntaron, oye, ¿en todos los ayuntamientos apoyan? Y la respuesta estaba clara, clara, clara. Mira, hay ayuntamientos que efectivamente nos dan mucho, nos apoyan, nos dan el apoyo logístico necesario, nos reciben sus alcaldes, nos han abierto el salón de pleno para recibirnos y dirigirnos unas palabras. Pero mira, precisamente este, el vuestro, porque estábamos en la plaza del ayuntamiento, sí. Este, el vuestro, mira, ahí está la fachada. Y no hay ni un concejal siquiera, ni el alcalde, ni nadie. que haya venido, que haya salido a Que vayan tomando nota la gente de Marchena. Que el ejemplo lo tenían allí, ¿sabes? Sí, sí, sí. De cuando un ayuntamiento no colabora y cuando otros colaboran muchísimo. Y bueno, lo que te contaba, ¿no? Que me queda constancia, de porque nos lo dijeron, que se va a crear una plataforma de pensionistas allí en Marchena. Y eso es grato. También en otros pueblos nos han llegado, oye, ¿dónde hay que apuntarse? Digo, no, esto no hay que apuntarse a ninguna nada, esto no es ningún partido, esto lo que hay que hacer es acudir a las concentraciones que organizan las plataformas de pensionistas todos los lunes. En fin, que esto no es cuestión darse un gran esfuerzo, nosotros lo estamos haciendo por darle mayor visibilidad, sí, pero sí. Que la gente que quiera hacer algo, lo suyo es que acuda todos los lunes, que acuda claro. todos los lunes a apoyar a las plataformas de pensionistas y allí se ejerzan las protestas que sea, que haya que hacer. Y a la hora la principal protesta que tenemos que hacer es a la hora de emitir el voto. Porque ya sabemos que durante 40 años lo que han hecho es los dos partidos que han gobernado son tres reformas laborales, una la hizo Felipe González, otra Zapatero y otra Mariano Rajoy. ¿A cuál de ellas más agresiva y perjudicial para los intereses de la clase trabajadora? Todo para precarizar el empleo, para quitar, recortarnos derechos y todo por el estilo. Entonces, si estos señores que llevan 40 años gobernando y han hecho estas cosas, yo creo que ya va siendo hora de de decir, oye, mira, tú me engañas una vez, sí. No es culpa de nadie, es culpa tuya, pero si me engañas dos veces, tres veces, ya la culpa empieza a ser claro, mía, ¿no? Claro, eso decía Eleanor Roosevelt, decía eso, si te engañan una vez, la culpa es del que te ha engañado, pero si te engañan dos veces, ya la culpa es tuya. O sea, no vayas luego echando... Claro, exactamente. Bueno, pues... Y hay que escuchar los programas, porque está claro que los partidos que no extienden las pensiones públicas lo están manifestando claramente, ¿eh? Sí, sí. El Partido Socialista mismo, en elecciones... habla de derogar la reforma tal, la del ministro del Interior, la que hizo la ley Mordaza, sí, sí. Que si la ley de educación también la iban a derogar, la reforma laboral. Bueno, eso es cuando están en elecciones, pero cuando están gobernando evitan hacer gobiernos progresistas escudándose en que, bueno, que hay poderes por ahí que no los dejan. Que no se lo permiten. Bueno, pues si tú vas a estar exento de lo que te permiten, pues entonces, mejor que no te ¿para qué te pones en primera línea y dices, venga, sí, yo voy a dirigir? Pues para eso diga... Claro, yo voy a hacer, Aquí hay otros, son otros los que mandan y yo aquí me quito de medio y no vengo. Pues claro. Pues, claro. Pues te quería preguntar, recuérdanos qué día era el que iba a llegar a Madrid, el que tenías previsto llegar a Madrid. Venga, pues bueno, estamos ya en la etapa número 15 de la de hoy, sí. ¿Eh? Sí, sí. Ya llevamos, hoy culminaremos los 400 kilómetros. Nos falta ya, cada vez vamos restando, va menos, ¿no? Llegamos a Madrid el día 15. El día 15 de octubre. Entramos el 15 de octubre entramos en Sol. La etapa será Pinto-Madrid. La anterior es Aranjuez-Pinto y la siguiente Pinto-Madrid. Está previsto que entremos la columna norte... que está formada por pensionistas de Baracaldo y de muchas localidades, incluso de Asturias, Galicia, que se han ido incorporando a la marcha. En este momento no sé decirte el número de componentes que ellos llevan ahora mismito, pero sí, sí. Ellos salieron, según me comentaron, 25 hombres y 5 mujeres. Lógicamente se le habrán añadido más gente a lo largo de estos días. Ellos creo que hacían hoy la etapa número 12. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y en la Castilla. ¿Y tenéis previsto entrar vosotros por el sur y ellos por el norte el día 15 de octubre? Y ellos por la parte norte de la Puerta del Sol y vamos a encontrarnos allí a la misma hora. Vale, pues puede ser bonito, además puede ser bonito, porque la estética también está bien y eso puede ser claro, bonito. Es un acto que se lo están organizando los compañeros de Madrid, ¿sabes? Pues... Porque nosotros ya estamos en camino, nosotros en su día presentamos lo que era la llegada, pero ya la convocatoria de ruedas de prensa y todo eso se está encargando COESTE, que es la coordinadora estatal. Bueno, pues no sé, yo luego después quería hablar con alguno de los fisios que os van a ver por preguntarle, pero luego más tarde, cuando ya os llamaré, cuando ya estéis con los fisios. Entonces, no sé, ¿hay alguna cosa que veas que se te queda en el tintero, que te gustaría comentar? ¿O alguna anécdota graciosa que haya pasado? No sé, lo que tú veas... Sí, mira, hay una cosa que nos pasó en un pueblo de Sevilla, fue en Araal, que pasamos junto a un instituto, y era a mediodía, esta etapa fue de hasta mediodía, era Utrera-Araal, 26 kilómetros, y nos lo hicimos en la mañana. Entonces, cuando ya estábamos entrando en el pueblo, ya dentro de él, pasamos por la puerta de un instituto. Y claro, al principio nosotros no nos dimos cuenta, hasta que nos escuchamos tocar las palmas y nos dimos cuenta que era el alumnado del centro que nos estaban a nosotros jaleando y tocando las palmas. Para nosotros fue muy emotivo ver a la gente joven reconociendo el esfuerzo y también, en cierta manera, la necesidad de hacer algo en defensa de las pensiones, ¿no? Sí, sí. Que esto no caiga en saco roto. Esto no es por nosotros, ya lo digo. No es por nosotros. Nosotros podíamos estar tranquilamente, como están muchos mayores, en la casa del pueblo, allí paseando, jugando una partida, disfrutando de nuestra jubilación, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, estamos aquí metidos llevando este mensaje, pero para que la gente joven también tome partido en esto. Claro, porque vosotros ahora mismo, dependiendo de la edad de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo el que se acabe de jubilar que el que ya lleve varios años, pero más o menos, como el otro que dice, lo que a uno le puede quedar de vida, pues aunque vayan recortando, algo podrá seguir quedando, pero claro, si no se para este ataque draconiano que están haciendo los bancos y los gobiernos contra el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones, quien desde luego no vamos a disfrutar de pensiones somos la gente como yo, que yo tengo 54 años, de ahí para abajo no vamos a disfrutar ninguno. Entonces, o nos ponemos las pilas todos, o... Claro. Entonces, es de agradecer la labor que estáis haciendo, porque os estáis ahí currando un montón. Esto lo tenemos que hacer entre todos, porque a votar vamos todos. Efectivamente. A votar vamos todos y lo tenemos que parar con nuestros votos. Si con nuestros votos no se quieren enterar, pues habrá que hacer quizás más acciones, ¿no? Pero vamos a confiar en que votando lo podamos conseguir. Si no, nosotros, desde luego, nosotros, gobierne quien gobierne, siempre vamos a estar defendiendo el sistema público de pensiones. Porque defenderlo es ya no solamente las pensiones, estamos defendiendo que se deroguen las reformas laborales, que se deje de precarizar el empleo, que el salario mínimo suba también más de lo que está ahora. Sí, sí. Porque una buena base de cotización es lo que hace sostenible no este sistema, sino cualquier sistema público. Cualquier sistema público de pensiones, exactamente. Pasa por tener una buena base de cotización, la de todos, como es lógico. Habrá quien gane más, quien gane menos, pero para todos. Y eso es importantísimo. Que no nos vendan el cuento de que, bueno, es que ahora con esto de la robotización se van a destruir millones de empleos. Bueno, cuando llegó la maquinaria al campo también se destruyeron. Sí, pero... Hay un economista, dice Navarro, que lo explica muy bien, que lo explica muy bien y explica cómo se salió y es más, se incrementó la productividad, y se mejoró la cuestión de las bases de cotización en aquellos momentos. O sea que ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar por parte de los políticos, crear los instrumentos necesarios para que si se hace muchos robots que van a trabajar con nosotros, que el beneficio no solamente se lo lleven uno, sino que se reparta entre todos. Claro, es que esos robots perfectamente pueden pagar impuestos también, los empresarios que los tengan, del beneficio, de la plusvalía que les generen esos robots, pueden pagar impuestos para seguir manteniendo el sistema. Nadie dice que eso no se pueda hacer. Entonces, pues sencillamente se trata de eso, es que no se trata de otra cosa, que es que ahora con una máquina pues vamos a trabajar menos, vamos a repartir el tiempo de trabajo a que todo el mundo pueda disfrutar más y a implementar una serie de impuestos en esa robótica que produce determinados beneficios para que no se los lleve todos crudo el empresario, sino que para que también los ponga al Estado y el Estado reparta los bienes. El tema está en querer repartir o no querer repartir. Exactamente. Esa es la cuestión. Pues nada, Ángel, pues muchas gracias. En cualquier caso, lo que haremos será que te volveremos a llamar otro día, si quieres, a ver, para que nos cuentes por dónde vais y para sacarlo en otro programa más adelante, si no te importa. Venga, de acuerdo, cuando tú quieras. Venga, pues... Venga, pues ya nosotros... Saludar, ¿no? Sí, puedes saludar perfectamente. Venga, a toda la gente que nos está escuchando en Granada. Pues los oyentes de yo, los participantes en Radio Almaina, os agradecemos este rato que nos habéis dedicado. Y nada, estamos en contacto. Pues venga, ya os llamaré más adelante. Venga, muchas gracias. Ánimo, vale. Ánimo con la jornada de hoy. Gracias a ustedes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Como refuerzo a esto que os contamos sobre las pensiones, os vamos a poner un audio que ya os pusimos con anterioridad, una entrevista que le hicieron a Milen Echezarreta el 21 de abril de 2019, en la cual habla precisamente de qué es lo que quieren hacernos creer con las pensiones. Ya hemos trabajado este tema con anterioridad, pero nos parece que por la preparación, la formación y el aplomo con el que habla Miren, merece la pena recordarlo. Saludo a una persona que nos puede dar su punto de vista y es interesante porque es alguien que ha estudiado y ha escrito sobre este tema. Ella es Miren Echezarreta, es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y la London School of Economics. Miren, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Estamos preguntando si la varita mágica la tienen en la izquierda o en la derecha. ¿Tú qué crees? ¿De dónde va a venir la solución, Miren? Yo no creo que nadie tiene una varita mágica. Yo pienso que la varita mágica consiste en la población que esté firmemente decidida a que el derecho a las pensiones se mantenga y se amplíe. Y entonces no hay varitas mágicas. Hay esfuerzo de las poblaciones, como se ha hecho hasta ahora. Nunca se han tenido derechos sin haber hecho una fuerte lucha por conseguir esos derechos. Y ahora hay que hacerla para mantenerlos y mejorarlos. Y esto no es ninguna varita mágica, es la población la que tiene que tener conciencia de lo que se está jugando en ello y disponerse a luchar como ha luchado siempre para conseguir lo que es de justicia que se le otorgue. Tú has dicho muchas cosas, has escrito incluso acerca de este problema. Porque, bueno, pues el problema está ahí y los problemas son varios, ¿no? Las soluciones, vete a saber cuáles pueden ser. Nosotros lo que haremos es ver algunas de ellas. Pero has dicho cosas como la que vamos a ver ahora en un titular. Miren, Etxezarreta dice lo siguiente: nos quieren hacer creer que no se pueden salvar las pensiones públicas. Miren, entiendo que entonces este mensaje es una falacia. Y yo te pregunto, ¿con qué objetivo nos quieren hacer creer esto? Que no se pueden salvar las pensiones públicas. Bueno. Fundamentalmente con un objetivo. En este momento, los foros de opinión y los foros de ciertas decisiones políticas, no todos, están empeñados en que se vea que existe el problema de las pensiones. Y el problema de las pensiones no es un problema ni mayor ni menor que cualquier otro problema de financiación pública. Y por lo tanto no hay por qué singularizar el problema de las pensiones como se está haciendo. Y una de las cosas interesantes, si tuviéramos más tiempo, sería preguntarnos por qué se singulariza el tema de las pensiones en cuanto a gasto público cuando hay tantísimos otros aspectos del gasto público que no se singularizan, que no se tienen por qué singularizar. Si hay gastos que la colectividad financia a través de los impuestos, ¿por qué no puede financiar los gastos de pensiones de la misma manera? Las pensiones ya se financian ahora a través de impuestos, porque las cotizaciones de los trabajadores son impuestos. Pero si no llega con ese tipo de impuestos que solo pagan los trabajadores y no se nos tiene que olvidar eso, entonces hay que tener en cuenta que se tendrán que financiar lo mismo que se financian todos los demás gastos públicos. Cómo se financian las carreteras, cómo se financian los entes financieros cuando hay que resolverlos, cómo se financia el ejército, cómo se financia la Casa Real, cómo se financia el aparato judicial. Todos ellos se financian con el recurso a un fondo común, que es el hecho por las pensiones, por los impuestos. Y entonces tendrían que explicarnos con mucha más razón por qué separan las pensiones de todos los demás gastos públicos. Este sería uno de los puntos. Y segundo, habría que preguntarse a quién beneficia esa separación de gastos de las pensiones de todos los demás gastos. Y creo que se puede anticipar y decir con bastante claridad que los grandes beneficiarios de separar las pensiones públicas de todos los demás gastos es todo un proceso que conduce a mejorar y aumentar las pensiones privadas en manos de los bancos. Es decir, que los que se benefician de toda esta llamada crisis, que no lo están, son los entes financieros. Y por lo tanto, habría que seguir un poco ese camino antes de hablar de la crisis de las pensiones, que no es una crisis real, que es una crisis construida socialmente. Hablemos de recaudación, hablas de impuestos para financiar esos gastos sociales y también para incluso la idea para financiar las pensiones. Vamos a hablar de fiscalidad, porque tú incides en la importancia de hacer una reforma fiscal a fondo, integral. Lo has adelantado. Creo que hablabas de, sobre todo, se cobran impuestos o se sacan impuestos a las rentas del trabajo. Pero habría que hacerlo de otra manera, Miren. Por supuesto que habría que hacerlo de otra manera. En este momento los impuestos en el Estado español, más del 75% lo pagan los trabajadores y los consumidores. Los trabajadores con el IRPF y los consumidores con el IVA. Mientras que los beneficios del capital no llegan a pagar el 20% de los impuestos. Entonces, lo que yo me planteo es decir, hagamos una reforma fiscal integral que sin ninguna duda cambiará la proporción que pagan cada una de esas partes y entonces habrá posibilidades de financiar cosas que ahora nos dicen que no. Entonces, una reforma de pensiones requiere una reforma fiscal integral. Pero aparte de eso, y este sería el elemento que acabo de señalar, sería el clave, hay el otro elemento, que es decir, ¿cómo se financian los otros gastos públicos? Y si los otros gastos públicos se financian a través de los impuestos generales, ¿por qué no incluir las pensiones si hace falta, además de las cotizaciones, con esos otros gastos generales? La crisis de las pensiones es una crisis construida artificialmente. No hay más crisis de pensiones que en otras cosas, porque de esa manera la gente se asusta, empieza a hacer pensiones privadas y esas pensiones privadas benefician a los entes financieros. Quiero decir también, muy brevemente, que las pensiones privadas son un desastre económico. no resuelven el problema de las pensiones ni a los que las tengan. En primer lugar, porque son muy arriesgadas. Las pensiones privadas se cotizan en bolsa, lo cual se invierten en bolsa y cotizan en bolsa. Por lo tanto, pierden dinero si la bolsa baja, cosa que sucede muy a menudo. Segundo, las pensiones privadas que nos dicen que darán un beneficio que se acumula no es tal. Los beneficios que están dando en los últimos 10 años son verdaderamente ridículos, muy debajo del importe de la inflación. Y en tercer lugar, son enormemente caras, porque los bancos nos compran 1,5% por el importe del dinero nuestro que gestionan para la pensión. Un 1,5% durante 30 años, que es lo que habitualmente tiene una pensión, como mínimo supone un importe muy importante del dinero de la pensión que se va en pagar comisiones. Todos esos elementos juntos hacen que las pensiones privadas no sean ni remotamente una solución a al problema de las pensiones públicas, que además se puede resolver de otras maneras. Como última pregunta, miren, porque sé que apremian y están esperando tu presencia en el acto, pero rápidamente, y en ese panorama, ¿hasta qué punto ha influido o influye en el debate las movilizaciones en la calle? Me refiero a esos pensionistas, a esas pensionistas, y yo te diría más, miren, en esas movilizaciones debería acudir más gente joven, porque estamos también hablando del futuro de las pensiones, miren. Muy brevemente, dos cosas. Primera, creo que las movilizaciones en la calle son absolutamente cruciales para mantener y sostener y mejorar nuestros derechos. Como no tenemos tiempo, no puedo abundar en esto, pero que quede claro que las movilizaciones en la calle son absolutamente esenciales. Y en segundo lugar, creo que tenemos que tender a que el tema de las pensiones esté estrechamente vinculado a problemas que afectan a los más jóvenes, como el tema de los salarios, el tema de la precariedad laboral y el tema de la vivienda. Cuando consigamos unir todos estos frentes para lograr los derechos de una vida digna, entonces estaremos todos juntos y tendremos mucha más fuerza. Y esta debería ser la siguiente etapa de los movimientos, tanto de jóvenes, de quienes yo espero que se incorporen a su lucha y a nuestra lucha, como de los mayores, que podemos incorporar la lucha de los jóvenes a nuestra propia lucha. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos. Y hasta aquí el programa de hoy. Seremos más, seremos más, no pasarán. Recordaros esa convocatoria que llevan estos pensionistas o jubilados en lucha por la defensa de las pensiones, y que llegarán el 15 de octubre a Madrid, por si os queréis apuntar a ese bombardeo que nos afecta a todos y a todas. Recordaros que si este y los otros temas que en Radio Almaina os traemos día a día, semana a semana, minuto a minuto, os parecen interesantes, podéis haceros socios a través de la página web de Radio Almaina o acercándoos por la Biblioteca Social Hermanos Quero y rellenando un pequeño formulario, y por un par de euros al mes podéis colaborar para que un medio libre e independiente siga manteniendo la información que queremos todos y todas escuchar en Granada. Por supuesto, seguiremos muy de cerca lo que, como vaya esta marcha de pensionistas o jubilados en lucha, como hemos denominado. especialmente queremos dar las gracias a nuestro enviado especial en esa marcha, Pedro Ortega, que nos ha servido de contacto para poder hablar con Ángel. Per vendre més, la república és una puta, la cantonada pels dels calés, quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res, no perdem res, no perdem res, no perdem res. Hasta el próximo programa, salut i anarquia. Tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Hey, ça est la papada, ça la taca malau, porrote coin chaurra, que guette, ora tota lau, gaure herrian berriz, hogeita hamalau, prou batu es duenak, hey. Zerdenau, ez tarri indertsuak, ez indiraito, gure lepoan soka, ez dago betiko, barre egin gogotik, neskata mutiko, kantatzen dun herri bat, ez da inoiziko, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens.